Estás escuchando Line Beats. Un podcast de videojuegos con noticias, reseñas, recomendaciones y todos los beats que le hacían falta a tu vida. ¿Ya viste el juego Cosmo? ¿Cuál? ¿Qué? ¿Qué? Ah, bueno. Bueno. Quiero un zombie. Ok. De Blue Pixel, ese se ve buenísimo. Harvester. Llegaba el intro, así que... Cristi, creo que ya entramos. En lugar de decirnos Sorcerer, nada más escribe un texto y pues a ver quién es el que no tiene muteado el Google, ¿verdad? Estamos en vivo. Sí, sí estamos, ya. Ok. Sean bienvenidos a el 9 bits menos 1 y por una razón está ahí en entrevista. Sí, ya ves, se toma esas libertades este señor. Pásale, ya. Pásale a tu programa, ya sabes. ¿Ves que Cristi hable? Bueno. Por eso digo. Bueno, Cosmo, cuéntanos qué has hecho. ¿Ya has salvado a un judío? Ya, a ver, Cristi, presenta. Pon orden a este individuo, ya. Sí, ya. Basta. Este al lado, por favor. Bueno, ay, bueno, ese es mi celular, como escuchan, vibra un poco fuerte. Sí, ese es Cristi tosiéndole al micrófono. Empecemos. Ya el penúltimo 9 bits, este es 9 bits menos 1, ya llegando casi al 0. ¿Estamos tristes? No, ¿verdad? No realmente. No, ¿sabes? O sea, se va a extrañar el programa, pues, pero no me da tristeza, así como tal. Tal vez después, tal vez es como depresión post término del programa. Como cuando una niña te corta el cabello. ¿Crees que se va a ir a encerrar otros 2 años después de que Nine Bits acabe? Así es. Nada más 3 personas conocen ese chiste, lamentablemente. Así es. Bueno, como ya escucharon, acompañando ya como siempre, está el buen Omar. Saluda a la gente, Omar. ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Espero que se estén pasando muy bien. ¿Sueno mal yo o es la gente? Okay. Y también ande Cosmo. Cosmo. Hola gente, qué bueno que nos acompañen en otro 9 bits. No sé si suene bien. Porque pues también por ahí está el chirrido del güey en silla de ruedas que nos sigue así. Para darle feeling a esto. Sí, es para que dé mello. Sí. Ay, Cristi no está. Cristi se fue. Cristi. Está tan triste de que se vaya a acabar el programa que de ya se fue a encerrar otros 2 años. Ya se fue a encerrar. Sí, bueno, vamos a... Crush, tú, enfermo. ¡Enfermo, órale, salúdalos! ¿Quién es el enfermo? Crush, el enfermo, Dan. No, oye, Gaby no está aquí, ella es la otra enferma. Salúdalos. Hola, ¿qué tal? Aquí colándome porque el profe no quiso dar clase y me hizo ir esperando 1:30, pero bueno, ya estoy aquí, colándome otra vez. Bueno, por un poquito Crush se quiere convalecer. Cristian, ¿cuántos días ya lleva el Politécnico sin clase? Un mes. Ok, ya te ganó. Y bueno, vamos a saludar al chat. Tenemos ahí a Andy Creek, a Acer Reza, Berin 8822, Betotti. Está por ahí Cristi, alguien salúdele y dígale que ya necesita regresar. A Crush el enfermo Dan, a Gaby la enferma Gums, a Jera sin acento, a Jesus, a Kio Lost in House, Manuel CGC, M. Medina, salúdenlo y díganle que feliz cumpleaños, creo que adelantado, no sé cómo funcionan las cosas en Japón. Está Sorcerer King, también está siempre atrás de todo este programa y se va a quedar sin chamba los jueves cuando esto se acabe. Creo que Cristi ya regresó. Cristi, ya regresaste. Oye, es que no sé, no de Hangouts me cuelga y acá yo sigo escuchando y todo, pero no me deja entrar. Las cosas se pusieron feas cuando a Cristi no la dejaron entrar. Ok, José no. José. José. Es el mejor que se les ha ocurrido esta vez. No, Gaby, estamos en Google e incluso si encuentras la llamada te puedes unir porque no es privada. Así es. Solo sí. Corran. Es mágico. Dice Geras que ayer se cayó de las escaleras en tributo a Cristi. Ay. Gracias, qué amable. A Cosmo le pasó lo mismo. No, de hecho, ahí va, cuando a Cosmo lo tiran del Retrocast es son los integrantes queriéndolo quitar porque Cosmo le agrada Borderlands y no Destiny, recuerden. Pues es que ya lo dijimos, Borderlands está mejor. Pues sí, pero mira, se enojó tanto que ya ni recomienda el programa. Claro que no, sí lo recomiendo. Yo estuve ahí el domingo y claro que mencionó a Cristi y todo. Luego dicen que yo soy el que inventa los rumores. Sí, sí, al final de esto de todas maneras. Sí, ya, Cristian, apaga tu maldito micrófono si no vas a hablar. Luego la utilidad, ¿por qué me discriminan? Yo porque no sé, es molesto. Porque tienes un micrófono mal. No, ¿verdad? No, tranquilo. No es para tanto mello. Ese es el sonidito. Lo comía Rammstein, como ven. ¿Por qué Cristi no habla? Es un problema. ¿Por qué tenemos doble en el chat? Sí, le está aplicando lo que a mí aplica luego el Hangout. Uh-huh. Es un asco, gente, no lo usen. Pero no, pues mira, aguanta tantito mejor, pero de ahí a que sea bueno, tampoco. Bueno, es que hay que ponerlo bien, ninguno de los dos es bueno, nada más que uno como que jala tantito mejor. Para no, conexiones mira. Made in Mexico. Sí. No, porque Google Chrome aguanta tantito más, es más estable. Sin embargo, hace estas locuras. Y Skype simplemente es como, si no tienes la conexión, mejor te saca en lugar de hacer estupideces. Y, ay no, ¿por qué no te escucho? ¿Por qué? O sea, Skype hasta eso, ahí sí está un poquito mejor pensado y es de, no sabes qué, si no está jalando la conexión, mejor bótalos. Para que no estén pasando cosas locas como que ahorita tenemos 2 Christies en la llamada, ¿no? Según Hangouts. La gemela malvada. Eso sí es una pesadilla de terror. Si eres pobre y no tienes para una buena conexión, pásate otro. Róbale a otro vecino la... Ajá, róbale a otro. El internet, Cristi. Cristi, Cristi Bot, la gemela malvada de Cristi. Ya, diga que están jugando lo que contesta Cristi. Bueno, a ver, este Crush, ya sabemos que estuviste jugando Mario Kart y qué otra cosa. Hasta no, que... Ay, hasta yo veo dos Cristis. Es que... Internet, sí. O sea, tienen todas... Pero... Y pues no se me va la conexión ni nada, pero me bota de Hangouts, no sé por qué. Reinicia tu Chrome, lo más seguro es que sea eso. Necesitas otro clon. Tienen que ser tres Cristis. Sí. La maldición. Nunca son suficientes Cristis. Exacto. No, eso sí da miedo. No. Ya con un Cristian y una Cristi tenemos suficientes. ¿Cuál es el Christopher? Qué malo. Quédale. O no. Sea, por fin, por una vez en la vida, me reservé el derecho de admisión en 9-bit. Y por eso te queremos. Así es. Pero es Aldo, así que no cuenta. Es como... Cristi, órale, aparece. ¿Qué? Aquí estoy. Ahí está, ya ves, si funciona. Sí funciona. Pues sigue tu programa. ¿Cómo no? Pues conduce tu programa que ya estás aquí, órale. Así de las Cristi. ¡No! ¡Sí! ¡Invasión de Cristi! Todos en el chat pónganse de rosa. Lluvia de Cristi. ¡Anda! ¡No! ¡Ay, no, no me imagino! Hice una escena muy... Yo ya me lo imaginé, dije, los rayos. Sí, estoy riendo. ¡Es enfermo eso! No cabe duda que solo a Crush se le podía ocurrir. No. Enfermo es que en 2 días lleves a 90 tu char de WoW. Bueno, ya vemos por qué se está acabando Nightmits. Nada más hay 2 semicuerdos aquí. Es por eso, porque cuando entraron los 2 cuerdos, pues ya esto se volvió un... Así es. ¿Sabes que me refiero a Cosmo, verdad? Hola, futuro. No, Cosmo también. Solo voy a saludar a la gente. Hola, Larjual. Hola, Andy Creek. Hola, Acereza. Hola, Berry. Hola, Betoti. Hola, Chris. Hola, Crush. Hola, Futuro. Hola, Gaby. Hola, Geras. Hola, Cosmo. Hola, Lusting House. Hola, Miguel. Hola, M. Medina. Hola, Monkey. Hola, Omar. Hola, Sorcerer. Hola, Sorcerer. Murió Cosmo. No. Quisiera, ¿no? Eres el único que me cae bien en este programa y quiero que te mueras. Ay, me siento halagado. ¿De qué sirve que siempre va a resucitar? Pues sí, en sí no funciona. Resucitó a los 3 minutos. Y Christy hizo su doppelganger. Sí. Su doppelganger. Tengo hambre. Oye, Christy, ¿qué vas a contar de historias de terror? Ah, sí, ya sabes. Sí. Se me dan las historias de terror, pero... Sí, por eso en tu otro programa vas a hacer especial de terror. No entiendo también qué vas a hacer ahí. Yo tampoco lo entiendo, pero bueno. Ya sé, vas a estar disfrazada de bruja y vas a enseñar pierna, como bien sabes. Claro que no. Voy a gritar porque van a hacer videos como el programa de terror pasado. Me la pasé gritando. Todos lo sabemos. Títulos de novelas en los que Cristi sale. No necesitan cambiarla a Cristina, la del barrio, a Cristina Mercedes. Me llamo María. O sea, no necesitan cambiar el nombre. Sí. 50 sombras de Cristi. ¡Llegó Goku! ¡Hola! Omar solo pensando en piernas. ¡Sí, Omar! ¿Qué te pasa? Sí, tengo hambre. Quiero una de pollo. Sí. No, dejen eso. Se les adelanto, Cristi va a salir en la próxima película de Lars von Trier. Ah, Sí, creo que nada más sale como 5 minutos, algo así, dijo, pero sí sale. Y sale bien. No, de hecho, Cosmo, ¿cómo dices que son las películas de Von Trier? Porno sentimental. Ahí está, entonces no sale sexy, sale de otra palabra. Tengo hambre. Se va a acabar 9 bits. Tengo hambre. Se va a acabar 9 bits y nunca comió, wow. Que en todos los 9 bits tiene hambre. Sí, por eso se va a acabar 9 bits y nunca comió. Line. No olvido. No, man. ¿Quién en su sano juicio utiliza Line? Line. Yo. Para cuando la gente me pide mi WhatsApp, les digo, no, te doy mi Line. Y así no les tengo que dar mi número. Actualmente pueden verlo ya en Line. Se los digo porque a mí me pasa. ¿Qué? Que alguien se enteró de mi número por Line. Pues el mío no. Así es. Como en pistaches, patrocinador oficial de este podcast. Guácala, pistaches. ¡Pistaches! ¡Qué rico! Nel. Guácala. Sería buen tema. ¿Qué cosa no les gusta de comer? Tengo hambre. A mí no me gusta el aguacate. Tengo hambre. Como que es el programa más. Es que todos están tan tristes de que se vaya a acabar que no fluyen las ideas. Habla por ti. Habla por ti. Cosmovisión. Cosmovisión. Cuando ya tengas canal para televisión abierta. La palabra pistache es mencionada por lo menos 20 veces cada 90. Yo de esa afirmación. No, como nos mira, vamos a acabar. Sí, que Lost in House nos pase todos los fun facts que tiene guardados. Sí, un día alguien que estuvo guardando todos mis fue Lost. ¿Qué? Fue Lost in House, por eso le digo que ya que se va a acabar, que no se ponga ahí a decirnos todos los mejores fun facts, frases y demás tonterías que se nos ha ocurrido decir. Sí. Eso hubiera sido bueno. Que alguien en el chat llevara la bitácora de todos los temas que hemos platicado. Y sería bueno, la verdad. Acordarnos de alguna estupidez que hayamos visto. Sí, de hecho. Las tendrían para dar y regalar. Sí, la verdad. Necesito una silla de ruedas porque ya. Sí, ya por favor. Chinidito. Tu amiga, te juro que ya me está dando dolor de cabeza. Más que nada porque le tengo que subir a mi micro porque Cristi se oye bien lejos. Estoy lejos. Ya estás a Guadalajara, imagínate. Estoy en la cocina. Pues sí, oye, no. Tengo hambre. Ahorita Cristi se desmaya en su cocina. Tengo hambre, sí. A las 11 de la noche. ¡Ah, la bestia! La bestia. ¿Pero qué propio? ¿Vieron? ¿Vieron? Sí. ¿Sabes qué? Intento no decir. Ya lo explican un buen de veces. Ya. Cocinando con. Cocinando con. ¿Qué opinan de que corrieron a las Attention Hall de Twitch? Ah, es cierto. Twitch ya puso que si no tienes camisa, al menos, seas hombre o mujer, te tumban el stream. Ya no vas a poder presumir a 9, Cosmo. Y así es como se acaba. Se acaba el público de las gamer nenas. Bien hecho. Tacos Chris. Oh, tacos. No, los tacos, tacos buenos eran los que descubrimos que están en Guadalajara. Los famosos tacos Gil. ¿Tacos qué? Tacos gay, acuérdate que les pasé la imagen. Ah, cierto, cierto. Porque esa es la razón por la que no vamos a extrañar 9bits. Tenemos un 9bits propio, así, escrito, privado para estas personas que están presentes. Entonces ahí subimos cada tontería que se nos ocurre. ¿Eso existe? Sí, acuérdate que está ahí el grupo en Facebook. Ah. Y es como que incluso una vez Christy lo dijo, es el Nemitz escrito y privado. Es que ay. A ver, Christy, ¿a quién frenzonado te bajaron las gamernenas? ¿Qué? A ver, ¿por qué ves a las gamernenas por ser unas zorras y te bajaron un frenzoneado? No, para nada, la verdad es que yo no he estado haciendo nada, estaba siendo feliz en Twitter. Y un día llegaron y, ¡ay, qué pinche Bowser! Y no sé qué. Y yo, ¡ah, perdón, discúlpame, yo no enseño chichis como tú! Las que tienen, porque las otras son más grasa que nada. ¡Grasa! Digo, yo también soy pura grasa y aún así no ando enseñada. ¡Nato es puro hueso! ¿Qué le haces? No es cierto. Cuenta la leyenda, ¿no? Cuenta la leyenda. Exacto, eso, cuenta la leyenda. Ay, pero bueno, por eso enséñanos. No, ¿qué pasó? Ay, ya. Respeta a nuestra Cristi. Perreo de grasa con Cristi. ¿Qué pasó? Cristi es de todos. ¡Ah! Ups. No, no lo creo. ¿Eres dominio público, Cristi? Dominio público. No, no, no. Ay, esto es muy gracioso. A ver. Nada. Ya ven, ella lo dijo, salió de su boca. ¡No es cierto! ¡No es cierto! ¡No es cierto! A ver. ¡Ay, no puedo! No puedo mandar imágenes. Él no puede. Line. Cosmo, ¿ya llegó? ¿Qué? Ah, espera, no sé. No tengo el sistema abierto. Sí, ya. Gracias. No, no puedo. Vamos a hacer un after in line. No, de hecho, eso lo estábamos comentando. Por lo visto ahora ustedes se están poniendo de ociosos que quieren que esta cosa siga. Así que vamos a optar, como lo hizo Seth Costner y los demás del podcast desde abajo, y vamos a hacer un fondeadora o una cuenta de PayPal en la que ustedes van a tener que depositar para que nosotros sigamos pudiendo llevar el programa random en sus casas. Mira, si ya, esos cuates les pagan, y de hecho el fondeador ya dijimos, el que dé 10,000 pesos se lleva ¿Qué es? Es una tarjetita autografiada por Cosmo, la foto de Cristi autografiada, los vendajes de Cristian, el Mario Kart de Crush, los lentes de Sorcerer y una botella llena de mi odio para que se lo echen a su enemigo y se queme. A ver, les va bien, les va bien. La campaña enfondeadora, de una vez. Sí, así, órale. Para nada. Creo que no aplica si tú lo pides, ¿eh? Dice Futuro Gelor que te va a depositar una bola de putazos. que aplicas la de el pague no mames. La ley de Herodes se le llama. Gaby, de hecho, te soy sincero, el dinero en fundadora sería para el Steam de Cosmo de y de Christy y para pagarle una compu medio buena Crush. Sí. A Cristian lo dejamos vivo. Sí, a Cristian pues solo le compramos como un microfonito. Sí, de hecho, es para eso, o sea, yo se los juro, es para que podamos tener de dónde... podemos tener pues una mejor calidad a la hora de traer estos programas que pues son totalmente interesantes, ya saben. Y digo, si el líder del Balayo Rubio siempre, podcast, ¿no? En los que básicamente es oír a un peje hablar mejor, porque nosotros no. Ah, sí, cierto, pinche una fule. Posición de Cosmos. ¿Ya vieron esta imagen que les compartí? No. Ah, muy mal. Bueno. Sí. Ya saben, chat interno. Vamos a hablar de Bayonetta y el pajero Smooth, ya no. Para que se enoje más la gente. No sé, pero ya, bueno, ya dijeron también en el chat que no soy gordo. Y al revés, no gordo. Es fuertecito. Es fuertecito. Está fuertecito. Ay. Cristi, ¿puedo decir lo que dice la imagen? No. ¿La puedo compartir y hacerla pública? Pues igual puedes ponerla como aquí en el chat, pero de ahí aquí no sale, lo siguiente. Sí, sí. Ahí les va la imagen. A ver. What the fuck, ¿y ahora por qué? ¿Qué pasó? Acá no lo veo cada domingo en la iglesia local. Y está hinchón. Saluden a Retro Miguel, que lo invocamos. Hola, Retro. Dice tres veces su nombre, güey. Creo que más de tres veces, pero bueno. Dice que nunca ha venido a Japón, pero puedo testificar que ahí está. Ah, bueno. Ay, la imagen del pulpo rosita que pusieron en Twitter es un aldeano de mi Animal Crossing. Sí, se llama Marina, por si querían saber. No, pues qué interesante. Ay. ¡Quiéreme, Omar! ¡Maldita sea! ¿Qué pasará con Octopus? Vamos a acabar el programa. Cuando se acabe... Ajá, Cosmo, ¿qué pasó con el juego? Sí, es cierto. Ya no. Ese es, se le dio esa es la máxima recompensa del fundador a chavos. Sí. Y pregunta Medina, ¿cuál es mi personaje principal en Smash? Samus, pero Samus, no, si lo usamos. Está bien loco, lo mueve bien rápido. ¡Órale! ¿Cómo te ya lo probó. Eso? Ya lo probó. Ya se balconean solitos. Ya son los últimos programas. Tú ya balconeate. ¿Qué pasa? Nada. Mira, nos venimos balconeando desde que este programa tuvo un poquito de randomness. ¿Un poquito? Sí, un poquito. Cuando Cristi y Cosmo nada más estaban. Ah. Por lo visto, ¿qué vas mismo a decir, Cristian? ¿Ah? No sé, ya se me olvidó. Ah, bueno. Gaby, puedes tener. Espera. Dice Betote que sí es cierto que con el nuevo editor de niveles del nuevo Smash haré como 100 versiones de Final Destination. No, pero de hecho me gusta con el editor de niveles, al menos del de Wii, crear niveles molestos donde no puedas jugar chido. Pero el 3DS ya está hecho para eso. No, pero el editor de niveles. Ah, no, le dio like al link. Oh, nada. Estoy hablando contigo. Sí, ya nos dimos cuenta. Por si no saben, Christy baila sola, sin música, se pone a hacer muchas cosas así. Algo mala niña. Entonces, Cosmo, ¿qué seguías diciendo? Gaby, voy a tener la esperanza de que. De que esporádicamente se haga 9 bits ya en no sabemos si como era originalmente el After o el Aftermath. No se sabe. Sí. Bueno, es que básicamente 9 bits es poner a 4% personas baterías al azar, burlándose un poco de todos, incluso los que están presentes, y leer lo que dice el chat. O sea, no es fórmula ganadora porque por alguna razón pegó. Pues pero... si te pones a pensar, a la gente le gusta, sí. Que... Sí, por eso digo, es fórmula ganadora al final, pero no puedes poner a distintas personas que no se conozcan tanto. Tienen que tener ya una cierta, bueno, siento conocimiento de cómo son cada uno, porque si no, no pega. Ahí está el caso de Atomics. Ah, ¿verdad, cabrones? No, sí, qué bueno que no dices groserías. Dramática. No importa decir groserías. Escucha el pasado y vas a ver todo lo que le dije a cierto Kraken. Ay, bronca. Mira, yo algo que sí no entiendo es... los canales de YouTube, y digo, no hablo de uno en especial, sino hay un buen que hacen, no sé, reseñas escritas y dicen groserías, pero las censuran. Entonces es como, ¿para qué usas groserías si lo vas a censurar? ¿Para qué? ¡Denle un premio a esos idiotas! Dices, fuera como, no sé, como 9 bits, ¿no? Que es un podcast que pues va saliendo, ¿no? No es como que, ay, hay un guión y hay que leerlo y quién sabe qué, sino es lo que la gente va diciendo. Y si te sale una grosería, pues igual ahí sí, en la edición editada, pues lo censuras, ¿no? Pero en algo que escribiste antes de grabar, no veo por qué usar groserías y luego censurarlas. Estúpido. Claro, Chris, y sobre todo porque haces reseñas. Sí. Yo siempre hago reseñas. Sí. Oh, sí. Tiene como año y pico debiendo una reseña, pero bueno. ¡Déjenme! Ella se burla. A ver, ¿dónde está Crush? Mute. ¿Dónde te mandó tu Crush? ¡Lo mutearon! ¡Ah, sí, lo mutearon! Se lo mutean. Así es, Chris. Fíjate que eso lo que... no te descuida. Sí sirve para eso, porque nos podemos mutear. Ah, eso ya lo sabemos. ¡Nada! Por si no escuchan esos pip que suenan, son Christy y Crush silenciándose mutuamente. Guerra de muteados. Se andan muteando. ¿Qué les pasa? Me agarré un timing perfecto. Ay, qué bueno. Lo único que sí lo silenciamos fue a Cristian. Oye, es que a Cristian le hacemos un favor a nuestros oídos como al de los escuchas. No, pero hay que excluir al chat. Ya se dieron cuenta de que es esta gente que sí medio se lleve bien, a tal punto de que se acepten que les den bromas así de pesadas. Notas más pesadas. El estómago está rugiendo. Sí, ya está, sopla aire. Sí. Mira nada más, mira nada No, Cristian, era coto lo de silenciarte cuando hablara. Es más, se puede sacar de la llamada, ¿no? Creo que Sorcerer puede. Sorcerer tiene el poder de todo. ¡Ah! Andamos bien moneados. No, ese fue el podcast hostil / podcast. Ay, no. Tengo hambre. No tiene perdón este programa. No tenemos temor de Dios. No, Jesús, no. ¿Qué onda con lo que presentó? No sé. Ay, tengo mucha... Crush, ya deja de estar. Sí, Crush, basta. No, si yo estoy trabajando. Ay, tengo mucha... Ah, Cristi, vete a cenar. Oye, en sí, lo sí, que nos prácticamente fue. Ya que terminen ahí mismo. No hemos ido a música, ¿qué pasó? Desde que empezó. Pues sí, está tan interesante la conversación. Nunca fuimos a música. Pongan The Final Countdown, ¿no? ¿No? Ahorita regresamos ya. No, mejor que Cosa se ponga a cantar toda la canción sigue ahí. ¿Por qué? ¿Soy tu payaso o qué? No, pero tú puedes hacer el agudo. It's a final countdown. ¿Alguien qué? Alguien le están ganando por Facebook. Alguien le están ganando por Facebook. ¿A ti? Porque no, yo nunca escuché. Yo escuché. No. Sí, pues ¿no tú? ¿El ajo que traen aquí con las muteadas? Sí, ¿no? A mí ya me mutearon. Bueno, no lo sé. ¿Vamos a música? ¿Ya estamos a música? Creo. Está. Yo solo sé. Cristian sabe que no me escambio. Uno que sí se ve hermoso. ¿Cuál? A ver. Y digo, ya entramos. Gracias por avisar, Sose. Ya me empecé a escuchar. Estamos hablando de un juego. Se llama Aether. ¡Qué es hermoso! Sí. ¡Qué es hermoso! Aether, un juego que va a salir. Les voy a pegar el link en el. ¿Cuál es? Ah, ya lo encontré. Está hermosa esa cosa. Digo, apenas se nota en el video que todavía está muy, muy alfa. ¿Es llamado Gattuso? Pues tiene un buen de potencial. Okay, wow, sí se ve. Lo voy a guardar para cuando salga y ya podré decir. Que lo mismo dije de Fez y... ¡Oh, sorpresa! Pero este no se ve tan... No, pero... Tan especial, tan que digan, ¡órale, mira! Es pero... único que no... Si no, este es más... Pues es un dungeon crawler, ¿no? Sí, no es tan pretencioso como lo que era Fez. Sí. Si se dan cuenta, todos los juegos de Indie Game Demo son pretenciosos as fuck. No. Sí. No, Super Meat Boy no es tanta pretensión. Super Meat Boy es, vamos a ser un plataformero, punto. Ah, bueno, sí, Super Meat Boy sí estuvo bien, como que... Creo que eran los únicos que tenían en sí una idea de lo que querían hacer y no son tan egocéntricos como la mayoría. ¡He vuelto! ¿Ya comiste o cenaste? Hola. Las noticias, Cristi. No hay noticias. ¿No hay noticias hoy? No. Ayer Cristi me dijo, no sé. Yo, bueno. Así es. Hoy no hay noticias porque nos revelamos. Como si en realidad importaran las noticias en este programa. Así es. Fuck news. Ya no está Icaros para obligarnos a tener noticias. Ya no está Icaros para obligarnos. Gara nada. Y se da cuenta Cristian en el penúltimo programa. Y se pueden dar cuenta por el asco de página que es Reset hoy en día. Madre. Y así que puedo decir lo que quieras, se lo juro. Y ¿cómo está el clima allá en Guadalajara, Cristi? Las aladitas, oye. ¿Hace frío? Frío como el corazón de Omar. Esperamos a que la conexión de Cristi. Les incomoda traído a ustedes por Omar. Ya, no hay temor por nada, ya, ya. Sí, yo tengo miedo a tener hambre. Tener hambre. Es tu peor pesadilla. Sí. ¿Eh? Los muñecos de ventríloco. ¿Y tú? Es mi ¿tú, Cosmo? ¿Qué? ¿Cuál es tu peor pesadilla? Ya, de algo que tenga terror esta tontería que llamamos programa. A ver, Cosmo, ¿cuál es tu peor pesadilla? ¿Mi peor pesadilla o mi peor miedo? Bueno, tu peor miedo. Sí, porque Cristian está mal su pregunta, pero bueno. Bueno, mi peor miedo, así que yo acepto que es una estupidez y no sé por qué chingados me dé miedo. Y también, bueno, a mí no me duele decir groserías. Los espejos, pero a oscuras. Ok, Cosmo tiene miedo que la dama de negro se le aparezca un día. Oye, no, eso está muy freak, ¿no? Es que ya si lo piensas muy seriamente. No, en serio, mucho miedo, más en serio. Un día que entren a su baño o en su cuarto y apaguen la luz, quédense viendo el espejo. Y ok, sí refleja y todo, pero no sé, hay algo raro ahí. Y eso es lo que me da miedo. ¿Tú, Crush, que se rompa el Wii U o qué? ¡Ah! Chale. Que deje de salir Mario Kart. A ver, ya, no. En serio, dinos. Qué chingada de miedo. No sé, creo nomás la altura. ¿Pura acrofobia? No. Bueno, tú, Cristian, que ya no existan FIFAs o que el Chicharo se lesione. El Chicharo se lesione. Es el único jugador que me sé, perdonen. No, mi problema real de miedo está con los payasos. Tengo un problema con los payasos. Ah, la cloro. Ya ven, este cuate es de hueva, hasta de miedo da hueva. No, ya quítenlo, en serio. Ay, sí, es muy importante. Ahora que diga él que le da miedo, ¿no? Ahora va a salir con una cosa, como miedo. Cosmo con los espejos. Nah. No, de hecho mi miedo es un poco más orgánico y bien idiota, porque es básicamente las inteligencias artificiales. ¿Te tiene miedo? Lo no orgánico al final. Por ejemplo, en Portal GLaDOS al principio sí me daba miedo. O sea que te da juega miedo. Juega System Shock 2. Sí, de hecho. Por ejemplo, en... ¿cómo se llama el otro de Valve? Que le encanta a Paco, ¿cómo se llama? Half-Life. Igual. Ay, Half-Life está bien padre. Juega System Shock 2. Por eso dije, también, si lo jugaba, me da bastante miedo. Porque le tengo miedo a las cosas que rompen la barrera de lo orgánico, entre comillas. O sea que le tiene cierto miedo al xenomorfo. Ajá. Porque el xenomorfo pues es mitad no tanto, mira, criatura, no mitad máquina. Por ejemplo, le tengo más miedo a lo que vendría siendo algo como Terminator, que es una revolución de una inteligencia artificial, a algo como un alien. ¡Qué estúpida! Ok. Bueno, Crush dice que le tengo miedo al Kraken y Aldo. No, de hecho aquí se los digo, son un par de idiotas. Que mi peor miedo son los clavos. ¡Los clavos! Los clavos. Tengo un amigo que sí dice, no, es que así la peor pesadilla que he tenido en mi vida me estaban crucificando. Y que sí despertó así horrible, todo alterado y todo. Dice, yo creo que ese es mi miedo, morir crucificado. Bueno, es que al final la pesadilla más recurrente, ¿no? Se supone que es el miedo. Por ejemplo, Cristi, estoy casi seguro que le tiene miedo a las puertas, a las escaleras. Las enfrento todos los días. Ya está curada de espantos. Sí, ya. Ay, no. Pero le tiene miedo a un fantasmita que no hace nada en un juego bien tonto. ¿Cuál? ¿Cómo se llama el juego ese que la otra vez jugaron que estaba ultra muerta de miedo? White Knight. Ajá, eso. A Casper. El miedo de 9 es el 6. Ay, no. No, 9 le tiene miedo a los muñecos y a las botargas también. 9 le tiene miedo a todos, y 9 en los pisos de terror. No, pero así su miedo, así que sí, si lo paralice, es ese. Por eso le he dicho que si jugamos Five Nights at Freddy's, pero se niega. No. Eso, yo sí pagaría por ver eso, porque sí. Yo creo que ni siquiera se pone a jugarlo. Tapa los ojos, ¿no? O algo. Entonces así. Casi lo mataría, no sé, una botarga de Chucky. Sí. Mira, yo no burlo tanto porque mi miedo igual está ultra estúpido. ¿Qué? ¿Five Nights at Freddy's? No, yo lo... Ajá, pues también porque es inteligencia. ¿Te tiene miedo a Terminator? No, a Terminator no, a la cosa esa que... A Skynet. Eso, por eso se me fue el nombre. Le tiene miedo a Google, a los smartphones. ¿A Google? Nah, tampoco. No, es ya cuando una inteligencia llega hacia un punto que diga... Digo, entiendo que actualmente hay celulares más listos que muchas personas. ¿Siri te da mucho miedo? ¿Siri ya es el problema más grande entonces? Siri. Nah. Loquendo también. No puede ser Siri, Loquendo. Loquendo. Digo, aparte que Siri te diga cuándo se va a acabar el mundo, ¿eso no te da miedo? No. ¿Dice cuándo se va a acabar el mundo? Dice que... ¿Cuándo se abren las puertas del infierno? Ay, pero lo busca en internet y lo dice así, por decirlo, pues sí, ¿no? Por eso digo, no es esa inteligencia artificial, es una ya muy, muy avanzada. Como los robots esos humanoides que hacen los japoneses. Nah, en Japón, a mí me dan miedo los japoneses, chavos. Soy un racista, ya lo sé. ¿A quién hablan por Facebook? No sé. ¿A quién le hablan? Pues a ver, los del chat, díganos, ¿qué les da miedo? Dice Alfazama que los japoneses no tienen alma, era de esperar. Sí, sí, es cierto. Alfazama, hola. Alex Roth. Praise the sun. Y entonces tengo hambre. Entonces nos quedamos sin tema de conversación otra vez. Es que ya es hora de las noticias. Entonces, estábamos como pensando en las noticias. Not. Sí, sobre todo. No, bueno. ¿Quién aplaudió? Yo no. Yo fui yo. Los cholos. A ver. Déjame por refresco. Ok, Alex Rod dice que le tiene miedo a las sombras que se ponen al pie de su cama por las noches. O que sí está medio. Miedo a que se te acabe 9 bits. No, pues ya. Ya. Sí. Enfréntelo, se acabó. La realidad. Lo vas a tener que afrontar, chavo, ¿no? No hay de otra. Sí. Aparte de que te dejé sin asiento la última vez, ya te quedas sin ambiente. Y no vamos a pagar tu terapia posterior al cierre de Nine. Sí, eso sí. Sí, hay que decir eso, ¿eh? Aquí no vengan enfermos diciendo que quieren oírlo. A mí lo que me está dando miedo es esa silla. Sí. La de ruedas de Cristo. ¿Hace el ruidito? Sí. Ajá. Es que es de esos sonidos de que se te quedan por la mente varias horas y ya se están apagados y de... ¡Ah! ¿Por qué? No, algo que sí me daría miedo es terminar hablando como José José. Ahí sí. Ah, no, sí, la verdad, sí. No, imagínate las burlas que serían el resto de mi vida. Ah, y aparte ya te dicen enfermo ahora decirte José José. No, ya. Por favor, no me diga José, José. Ay. Error. ¿Qué van a decir? Van a decir que soy alcohólico y canto feo y... Pues alcohólico ya eres, ¿cantas feo? No sé. Alcohólico, 2-3. Si vivas con la gente que luego me junto, pues... Qué bueno, aquí tanto cosmo como yo tenemos también, donde nos digan eso, pero en el... No, yo no. Yo nunca he probado alcohol ni lo volvería a hacer. Yo creo que la última... O sea, Jesús ofrece vino en las misas, pero él no toma, no consume su producto. Sí, es la onda, es la onda. Sí, chavos, ¿qué pasó? Es mi sangre. Lo que, lo, Lo que ustedes no saben es que el último programa de 9bits va a ser auspiciado por la imagen que Cosmo nos pasó hace un montón, en el que tiene, en el que sale con uno de sus amigos y el cuate está perdido. Vale todas. Nada más nos pasaste una en la que el cuate sí está perdido, en serio. Vale todas. Sí, chequen su Facebook. Ay, no. Son la perdición, todo eso. ¿Creen que ella le tiene miedo a los cholos en el transporte público? Depende de dónde vivas. Si viven en el pueblo tototote del miedo llamado Guadalajara, pues sí. Y si es 28 de algún mes, peor. Ajá. Sí, oye, no, ahí sí da miedo en todos lados. No, 28 aquí en el DF, en el Metro Hidalgo. No. Nunca te has ido en Indios Verdes, entonces, porque, híjole, eso sí da miedo. Pero todos llegan a... Oye, sí, Cristi, ¿en Guadalajara también aplican el Día de San Juditas? No sé. Creo que no. No. ¿No ves que ella vive apartada de la sociedad? ¿Cómo está? Sí, no, y se mueve en helicóptero, entonces pues ni podemos estar. Nosotros que tenemos que viajar en combi, en metro, en taxi, que te puedes secuestrar y todo eso. Sí. Cristi, ¿no? Cristi, nada más así, le habla. Bueno, mira, te cuento. El helicóptero y ya. Bueno, te cuento. Nosotros la prole que viajamos en el DF, en el metro, todos los 28... se suben los hiperchacas con su figurita de San Juditas. Sí. ¡Qué espanto! Ah, y todas las... los Juanitos de México. Y luego haz de cuenta que parece que están soltando bombas por todo el DF porque todas las iglesias están tronando cohetes. Sí. Y encima todavía ves camionetas pimpeadas con la figura de San Judas. Sí, no. Da un miedo porque dices... a ver a qué hora estos cuates sacan y empiezan a matar gente. Es como si fuera un 31 de octubre, pero cada mes. Solo sí. Que más hardcore. Más hardcore, sí, la verdad. Eso sí da miedo, eso sí da miedo. Dice Betote que le tiene miedo a la pobreza y lamentablemente vive en el miedo. No, bueno. A su madre. Está detrás de las murallas de su castillo. No tengo un castillo. Tiene dos. Me estaría padre vivir en un castillo. Voy a comprarlo. Eres re miedoso y quieres vivir en un castillo que es como que de los lugares más embrujados en teoría. Va a ser un castillo bonito. De Disney. Un castillo rosa. Pues déjame decirte que en Disney se ha muerto gente y de maneras muy feas. Claro, sí, yo he estado ahí. Por eso, o sea, tampoco eso que sea de Disney significa que sea un castillo totalmente limpio. Cristi tiene un palacio de platino. Imagínense un palacio de oro blanco, qué espanto. ¿Quién te espantaría, Cristian Castro y Elton John o qué? ¿Qué onda con tus... Chabelo. Chabelo. Yo tengo la teoría de que la única forma de matar a Chabelo es con una estaca de madera hecha de uno de los muebles, de muebles troncos. De muebles troncos. Estamos viejos, ya lo sabemos. No, ya hablando en serio, esa cosa, ¿cuántos años lleva? Y te soy sincero, nunca lo he visto. Y esto lo monté en el DF, nunca he visto ese lugar. Yo sí he visto uno, una vez, pero uno. Y son bien pinches caros esos muebles. No, para nada. No, Beto, el retrato de Dorian Gray es Choco, no Chabelo. Choco. ¿Qué dijo? Es que Choco me preguntó hoy si tenía cosas importantes en mi correo de recetas. Ah, sí, nunca uso mi correo de recetas. Es más, el correo ni sirve. Ni idea, ¿sabes? Porque cuando fui a E3, que según esto lo estaba usando, me llegó primero a mi correo normal que al de reset. ¿Gmail o Hotmail? Gmail. Con razón. Usar Outlook, qué espanto. Oye, exclamó la princesa, en serio. A ver, ¿qué más dice el chat? La princesa de platino, dirían por ahí. Princesa platino. ¿Y Gaby ese? Pregunta quién va a estar en el último 9 bits. Pues Christy. ¿Qué dijo Christy Cosmo? Que ya no le entendí. No sé. Doctor, claro que no, Beto, a ti. Chabelo no se crea ni se destruye, solo se catafixia. M. Medina. ¿Qué M. Medina está en mi celular si estaba aquí? Porque se fue a comer y escucha, creo que desde el celular. Alfazama, 9 bits muere. La próxima semana. Oh no. Lo siento, es que. Bueno, ríete, sí. Ay. Ya, perdón. No, estoy seguro que Cosmo va a llorar el día que salga la reedición de Majora's Mask. No voy a llorar, pero voy a salir corriendo a comprarlo. Así vas a salir a comprarlos todos. Sí, no, sí. Que nadie lo juegue. Y le va a decir a Icaros, ahí están, le va a enseñar toda su colección. Para que se le quite. Solo juega con los sentimientos de Cosmo. Sí. Alfazoma pregunta que qué se siente que te acuchillen con la daga del cancelamiento. Pues quién sabe, porque nosotros estamos dando shutdown al programa, no nos cancelan. ¿Quién sabe cómo se ha de sentir? Nosotros ya sé quién le puedes preguntar. Que nos corran. Sí. Al parecer no es lo suficiente douchebag para quedarme en Reset, pero... Sí, de hecho, somos malas personas, pero nos falta todavía, nos falta ser chacas, nos falta tener 30 años, creo que somos mejor que los demás, pero seguimos viviendo con nuestros padres, nos falta ser ultra fans de Atomics y hacerles blowjobs a todas las tonterías que dice, nos falta mucho de eso. Nomás lo hacen odiar más a todo el mundo. Uh-huh. No lo provoque. Quiero una hamburguesa. Oh, sí. Acabo de comer una hace rato. Ah, qué rico. Sí. Ay, se me hizo agua la boca. O una hamburguesa de arrachera. Y era de arrachera, de hecho. Ya llegó el se me fue el nombre. ¿Cuál lame de arrachera? Uf. Ya llegó. Hola, ¿quién llegó? ¿Quién llegó? Tiene como dos minutos queriendo decirlo. ¿Qué llegó, Choco? Llegaron a espiarnos. Para que al rato me pregunten a mí por qué se acaba el programa y no a Cristi, que es la jefa. Así es, nos preguntan a todos. A Gaby le da miedo la incertidumbre del aftermath de 9 bits. Mira, Gaby, vamos a hacer un trato. Yo los reúno a que hablen si tú te presentas y hablas. Pam, pam, pam. ¿Qué tal? Es fácil, a Christy le regalo un juego, a Cosme le regalo un juego, a Crush, pues es mi productor, así que él tiene que estar de a fuerza. A Christian no es tan importante. Yo no caigo con esas cosas tan simples. Por eso. Ten. FIFA FIFA 15, FIFA 16. Ya lo tengo, gracias. ¿Pero es el 16? Todavía no sale. Ahí está, con más razón, con más razón. Chon, chon, chon, chon. Ah, esos FIFA. Los in-house, que sí se trató. No, no aplica contigo porque tú ya estuviste en un programa. Gaby Gomes. Le voy a sacar a Gaby donde vive un día y así iré a su casa y la grabaré y haremos. Ya lo dijiste. Sin que ella lo sepa. Sin que ella lo sepa. ¡Que ya lo dijiste! No, pero no dijo, no sabe. No lo va a saber. Ya no se entendió. Creo que estoy llegando a la teoría que Christie secuestra gente. Sí. Aparte de Cosmo. Oye, pues no recuerdas exacto que Cosmo estuvo en el sótano de Christie durante todos los 9-bits anteriores. Así es, a no que tengo... creo que tú entraras o no sé quién. Son, pues para que, bueno, la gente no se sorprenda un día que no se sé, vaya a ver un programa nuevo de tuitear y Christie traiga las noticias. Sí. Hemos aprendido a la secuestradora. Ay, no. De hecho, a estas alturas no me sorprendería que arrestaran a uno de nosotros. Aunque sí, seamos oye, la verdad. Aunque seamos inocentes, pero... hay cosas que sí están muy densas de lo que hemos dicho en este programa. No. Yo voto porque todos los programas queden eliminados en cuanto se acabe. Por nuestro propio bien. El último programa va a ser para desahogarnos, ¿no? Es que no han sido así los últimos tres. No, pero ahora sí con ¿qué ganas. ¿Qué no han sido así todos? Con ganas, o sea, ya sin que... No, sí está denso eso. Me pondré en las mazmorras del Palacio de Platino. Pero, ¿ves? Serás una sirvienta feliz, vivir uh-huh. en comodidades. De vez en cuando vas a poder ver a Cosmo ahí, también secuestrado. Sí. Y todos tienen así como... ¡Uy, ya te amenazaron, Omar! ¡Me! Cristi está borracha. ¡No! ¡No! Cristi, ni toma. Todos estarán disfrazados de Pokémon. ¿Por qué? ¿No más? Porque ella te va a pagar para que lo hagas. Ah, pues así sí. Ah, ¿verdad? Pues así sí, cabrón, ¿cómo no? Ya me están regañando. Estoy borracho con Yakult. Que digan que sí tomo. Soy bien extraño. Sí, toma agua, toma Yakult. Toma Line. Toma Line. Ajá. Toma Line. Line. Es mejor este que el otro que es Line. Sí, la verdad. Marcando sí. A alguien. Alex Wayne. Cosmo dice los in-house que si no te hacen falta sacerdotes. Ay, Alex Wayne, es que cambió el horario en México. No, estoy chido. ¿Eh? No sé. ¡Le hablan! ¡Señora! ¡Conteste! ¡Mande al niño! Estoy sacándolo ranchera, más no poder. No ha jugado Gift con nosotros. Sí. Chris nos está mostrando cuál es el tonito típico de Guadalajara. El otro que juguemos Gears, así hay que hablar. Yo supe que el sonido ese molesto de... ¡Estufas! Trabaja para Christie y lo mandó exclusivamente a joder el DF. ¿Guadalajara sufren también con ese niño o no, Christie? ¿No digas yo sonido? Yo creo que ese niño está poseído, y se aparece en varias ciudades. Porque sí suena por todo el país y es casi igual. Deberías debería de ser un disfraz para ahora Halloween, para ir a las fiestas de calle y andar gritando ¡estufas! ¡Lavadoras! ¡Microondas! ¡Qué ropa vieja sabes que venda! ¿Se ubicas el tonito, Cristi? No. Mira, a ver. Sí, se lo mandó. ¿Qué parte de Cristi no es prole? No vive como nosotros en la sociedad, vive totalmente. No, es que en el centro de su mansión, pues las calles quedan como a un kilómetro, entonces pues no llega el sonido, ¿verdad? Pues no. Es cierto, mi casa es normal y pequeña como la de cualquiera de ustedes. Sí. Claro. Díganle a Choco que mi Facebook no cargue y que me ponga aquí por el chat qué es lo que quiere. Y ya te cargó. Ah, pues para leerlo también en vivo, ¿por qué no? Mi casa es muy normal. Sí, sobre todo. Ahí ve de pepenadores con grabaciones de voz de un adulto masculino de baja calidad. Con taller de carpintería incluido, sí, claro, como todo. Ay, eso fue agregado recientemente. Sí. Mi casa es más como la de cualquiera de ustedes. Solo es más grande y tiene cebras. Sí. No, la de las cebras no está aquí en Guadalajara. Está en otro lado. Ahí está, Como todo el mundo. Sí, ya ven. Pero no nos creen. Ya ven. Nosotros tenemos que comprar juegos en Steam de 17 pesos. Y ella se compra una compu de 50 mil. Refrigeradores. Ah, no. Estufa. No, 50 mil. Lavadora. Son el doble. Microondas o algo de fierro. Un sonido zorrao. Y de nuevo se nos acabó la conversación. ¿Qué está? ¿Es esto? ¿Así es esto? No, es que estaba la. Nos tomó falta 10 minutos. ¿Eh? ¿A poco nos fuimos a canción? No manches. Estaba buscando la canción del niño de las lavadoras, los microondas. Bueno, de hecho, ¿quién hace? ¿Quién hace esa canción? Es un DJ mexicano, pero ¿quién la hace? Sepa. Porque yo sí quiero esa rola para un programa. ¿Qué dijo Cristi? Algo. No lo sé. No recuerdo. De algo se te lo acá, la de acá es. Mande al niño, mande a la niña, que no le dé pena. Ok. Sí, así es. Ya ven, Cristi es tan platino que tiene sus propios pepenadores exclusivos. Paga por ellos. Sí, oye, no manches. Ay. O sea, qué bueno es no vivir en Guadalajara, chavos. Ay, déjennos en paz. A los provincianos nos gusta vivir así, simple, sencillo. Y lo dice Cristi. No. ¿Cómo es eso? Déjenme, soy una provinciana normal, común y corriente. Sí. Y Cosmo no rompe autos por diversión. No, rompe camiones por diversión. No. Cristi, dona billones. No creo, no tengo tanto. Creo que en mi cartera tengo 50 pesos. Yo prefiero ser sencilla y provinciana, por eso vendí una de mis casas, Cristi, 2014. Billones de besos. Claro, Gaby. No, Gaby, no intentes arreglarle. No. Gaby, te regalo uno. Yo no discrimino. Ok. Tienes 50 pesos en tu cartera, te lo paga con tarjeta. Claro que no, puro cash. Sí. Sobre todo. Estúpido mosquito. Pregúntale a Cosmo. No, estoy seguro que a Cosmo le hiciste pagar. Ah, claro que no. Ok, perdón si malinterpretó esa frase. Estoy seguro que a Cosmo le hiciste pagar por cosas que tú compraste. No. No. Entonces, ¿qué te compró a ti, Cosmo? Nada. Le invité a comer un día. Nada. Crush, sí es esa canción, pero bueno, sí es esa. Sí, Luis y Cristi me invitaron a cenar el primer día. Y yo los invité a comer. Y luego a Cristi el último día. Pero ya se había ido Luis, si no también hubiera invitado a Luis. Ven, ven, yo no soy gandalla. Luis sí. Ahorita no lo molesto porque lo enoja. Cosmo es de sí, sí. Hace que todo se ilumine y sale corriendo sin pagar. Luis, la voz del pueblo, exacto. Pueblo porque está muy, muy enojado conmigo. Se enoja conmigo porque lo cambio por WoW. Cualquiera se enojaría si lo cambian por un juego tan asqueroso como WoW. Pero ni siquiera lo cambio por WoW. No me dijo, ¿quieres jugar Portal 2 Cop? Y yo, no, estoy jugando WoW. Me cambias por WoW, que no sé qué. Solo, ok. Ok, creo que Cristi hay que ponerle una señal de sarcasmo. Una señal de sarcasmo. Bueno. No me partes un Cosmo. No, leave me alone. No soporto el gobierno de Nexus. Ah, okay. En serio, algún día tengo que inventar a Betotti. A ver qué cosa. A ver si es tan hilarante. Y hablando. Es que dice Aldo que. Aldo contesta: me dueles, Cristi. Y yo, pues te dueles tú. Así. Que se te ocurra querer venir cuando ya está lleno el programa. Sí, bueno, él era de los primeros que estaba puesto para estar aquí y nunca quiso venir. Sí. Así es la vida, así es la vida. La verdad le tenía miedo a que yo lo buleara. A ti ni te preguntaron, para mala suerte tuya. Pobre Cristian, te va a traer un hombre, güey. Sí, creo que a Cristian, a Crush y a mí sí nos dijo, Cristian, ¿no quieres sentar? Pues órale. No es pero cierto, sí puede, nadie, órale, entra. A él lo obligaron. A mí por eso, obligaron. Entra. Pero yo estoy feliz de que me obligara. Ay, sí, tú. Ay, ¿por qué luego ese sentimiento de rechazo? Es para ti, ¿entiende? Yo los quiero, yo quiero este programa. Ahora, Cristian, el más oquite por hombre. Ni este programa te quiere a ti. Bien groseros con no el me importa. Está bien que mira, sea si falso ya... y lo que quieran, pero tampoco lo traten así. Felicidades, Cristian, ya puedes estar en reset. Él ha estado lastimando mis oídos todo el programa. Y no nada más este programa. Los anteriores, los lounge, los cinemas. Así me desquito. Así me desquito. Eso me encanta. ¿Qué has desquitado con ese programa tan de hueva del martes, eh? Es mi forma de herirlos, todo psicológico. Sí, no, pero Betotti, ya en serio, sí te voy a invitar, La neta. La palabra con E. La palabra con E. Ah, sí, es cierto. Una vez Cristi no estuvo en la llamada y hablamos bien de ella. ¿En serio? Para que veas, Cristi, para que veas. Ya saben, cuando alguien se va, tienes que hablar mal de él y pues... ¿De qué se han enterado? Como a Cristi le decimos... Me dice Aldo, ¿y se podrá alguna vez después de las de...? ¿Se podría alguna vez que yo entrara? O sea, dude, si no puedes y no puedes el que sigue, ya no hay más 9 bits. Así es de enterados estamos. Y bueno, ya nos vamos, porque sigue el push start. Como todas las semanas no tenemos ni la más mínima idea de qué van a hablar. Así es, pero sabemos que va a haber Push Start y que tiene ahí a una mujer. Enseña boobies, gamer. Entonces. controlo mi impulso por decir algo, porque sí es pasarme de lanza. Ahora bueno, sí. Pues muchas gracias. Ay, me asusté yo solo otra vez. Muchas gracias, Po. Wow, no. Ay, no, pues muchas gracias por habernos estado escuchando. Ya sea en vivo desde la página de Reset o desde MixLR, o en podcast a todos los que están en iVoox desde la página de Reset y en iTunes. ¿Y qué? ¿De qué? ¿De qué? Nada. Kike, no, ¿y qué? Que está... Ah, Kike, es cierto. Hola, Kike. Ya se andan olvidando de ti. Sí, perdón. Sí, bien. Y bueno, también a todos los que han estado en el chat, a Alarjual, Alex Roth, Alex Wayne, Alfa Sama, Acerreza, Berin8822, Betotti, a Choco, Chris, a Christy, a mi fan número uno, a Crush, Futuro Hello, Gabi Gons, Goku, Geras, Cosmo, Los Teen House, M. Medina, Monkey03, Omar, Sorcerer, y a los que están aquí. Espérate, porque a veces están aquí en el programa pero no entran al chat, entonces si entran al chat igual los voy a saludar. Y a todos los que nos están escuchando, que no están en el chat tampoco y que se burlan de mí por Facebook, también, hola. Todos sus amigos. Se burlan de mi casa chiquita. Agus Rodríguez. Ay, Alex Wayne, ese es el comentario de la noche. Saluden Eloy. No, gracias. Deja de vibrar, cosa del demonio. Bueno. Está hablando de su celular, mal pensados. Ay. Corten este programa, en serio. Sí, por favor, déjenos. Ya déjenos en paz. Dejen de que nos humillemos solos. Sí, es más divertido. Ya saben que yo siempre me quemo sola. Ya está, pues. Thank you.